intensamente la amargura de un hondo desconsuelo y no renuncio jamás del aguardiente porque solo el licor es mi consuelo y no renuncio jamás del aguardiente porque solo el licor es mi consuelo. Aunque me cueste morir, no dejaré la bebida porque una pena de amor me quiere quitar la vida. Porque una pena de amor me quiere quitar la vida. Al guarorrón, tomémonos un chorro. Consuelo para todos los tristes de la vida que viajamos sin rumbo en el sendero buscando una ilusión desvanecida. Que viajamos sin rumbo en el sendero buscando una ilusión desvanecida. Aunque me cueste morir, no dejaré la bebida porque una pena de amor me quiere quitar la vida. Porque una pena de amor me quiere quitar la vida. Ron Jairo, Rafael, venga. Seré su amigo seguro confidente, aunque solo la copa me enamora cuando la veo repleta de aguardiente. Aunque solo la copa me enamora cuando la veo repleta de aguardiente. Aunque me cueste morir, no dejaré.